quiero decirte que eres todo lo que yo soñé. Y creo que la suerte estaba de mi lado cuando te encontré. Mi camino era incierto, muchas veces tropecé, pero cada caída me enseñó en la vida a aprender y a valorar. Sé que fue el destino que te puso ese día frente a mí. ¿Cómo olvidar esa sonrisa que tu boca dibujaba? La inocencia de tus ojos y lo dulce de tu voz me atraparon completo, te robaste mi aliento y yo estoy sintiendo que con toda la fuerza de mi corazón te estoy llamando fuera de control. No existe explicación para tanto amor. Mi corazón, voy a entregarte todo lo que soy. Siempre te cuidaré y te protegeré con todas mis fuerzas. Destino que te puso ese día frente a mí. ¿Cómo olvidar esa sonrisa que tu boca dibujaba? La inocencia de tus ojos y lo dulce de tu voz me atraparon completo, te robaste mi aliento y yo estoy sintiendo que con toda la fuerza de mi corazón te estoy llamando fuera de control. No existe explicación para tanto amor. Con toda la fuerza de mi corazón voy a entregarte todo lo que soy. Mis fuerzas.